Oye, ¿tú sabes que esta es una gota con salsa? Acordate, moralito, que aquel día que estuviste en un rumito y nos quisiste hacer parranda. Acordate, moralito, que aquel día que estuviste en un rumito y nos quisiste hacer parranda. Te fuiste este mañanita. Sería de la misma rabia. Pero te fuiste este mañanita. Sería de la misma rabia. En mi nota soy este. ¿Qué cultura va a tener?